noche busco diversión genital. Tus miradas, la posición en que pones tu sombra, no me importa. Me importa un rábano el típico proceso de seducción. Me interesa el sexo extremadamente ocasional. Me interesa el sexo extremadamente ocasional. Con mujeres de verdad y no con funcionarias que no saben garchar. No voy a ser padre, ni madre, ni abuelo. A nadie voy a inseminar con objetivos bíblicos. Decididamente no. Odio esta democracia mercantil que nos arruina cada día y a mis noches lastima. Lastima a las tuyas también. Pero esta noche es nuestra noche. Arriesgarse con casi 40 es volver a convertirse en un ser humano. Una caricia menor y las palabras justas. 3 o 4. Sexo salvaje, sin remordimientos. Evasión de la realidad. Escupamos la lucidez que nos empuja al pesimismo. Sexo sin respeto, ni secretos, ni grandes métodos. Deja de lado de una ramera vez tu papel de mujer monoparental. Yo puedo ser estridente, monstruoso y exagerado hasta la crucifixión. Y sin más causa perdida que la pasión. Esta noche tiene que ser muy puta para los dos.